Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGV. Que solito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte y mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura. Cariño que por grande me disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Tu vida va enterrándose en mi vida y voy sintiendo un gran cariño que es solito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte y mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento te me toque, me nubla de egoísmo tu dulzura. Cariño que por grande me disloca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Bienvenido Granda interpretando Egoísmo, y esto fue para complacer a los amigos de la colonia Landívar en la capital de Guatemala. Bueno, pues fíjense que durante muchos años se ha hablado de las versiones que predominaron sobre el hecho que la policía lanzó bomba incendiaria, y la otra es que los supuestos guerrilleros fueron los protagonistas del incendio. El gobierno de la época sostuvo que en una célula terrorista fue la responsable de este hecho, según evidencias de un plan de acción. También surgieron sospechas sobre el embajador Máximo Cajal y López de que tenían previo conocimiento de la ocupación de la sede diplomática. El licenciado Álvaro Contreras Vélez, en sus columnas, captó el 11 y 12 de febrero de 1993 tituladas Graves cargos contra el embajador Cajal y López. Señalaba de hechos que generaban sus muchas dudas sobre lo ocurrido. Por ejemplo, una de las interrogantes era: ¿el embajador estaba actuando en complicidad con los ocupantes? Esta pregunta surgía de la denuncia que ciudadanos españoles residentes en Guatemala que acusaban a Cajal y a López de haber dejado entrar a los invasores con quienes presuntamente se habían reunido una semana antes en Quiché. Las acusaciones no llegaron a ninguna denuncia formal. Bueno, pues vamos a seguir platicando con ustedes a través de este espacio. Y la única persona que procesaba por este caso fue, Pedro García Redondo, ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional, quien fue sentenciado a 90 años de prisión en el año 2015. El tribunal encontró que García Redondo dio órdenes de desalojar la embajada.

Vamos a complacer con esto que dice así. Ah, tenemos el corte comercial, sí. Saludos para nuestros amigos que están pendientes de la programación y también de la parte musical a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. El corte comercial de las 11 de la mañana y luego regresamos con ustedes. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. A buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecito y entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido. No me amenaces, no me amenaces. Si ya fue tu destino olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no, no me amenaces. Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, yo tengo los ases. Porque estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido. La participación de María Victoria con esta canción de José Alfredo Jiménez. No, no me amenaces. Bueno, pues ahora que son ya las 11 de la mañana con 4 minutos, vamos a platicar las formas de organizar los años, el calendario que marca el tiempo, las diferencias y las diferentes culturas que han creado sistemas para registrar el conteo de los días con base en el movimiento de los astros. Pues fíjense que el cálculo del tiempo ha sido uno de los problemas que las distintas civilizaciones han tratado de resolver para organizar la vida social, económica y religiosa. Producto de esta búsqueda son los distintos calendarios que durante la historia y en varias culturas se han utilizado y aún se siguen usando. De esto vamos a platicar a través del espacio que tenemos Jueves Inolvidable de Boleros, y claro, lo estamos haciendo porque fíjense ustedes que ya estamos en un año más, 2023, y es más, se nos va el primer mes del año. Más bien este es el último jueves del mes de enero, porque ya el próximo jueves, dentro de 8 días, va a ser jueves 2 de febrero, día de Candelaria. Bueno, pues vamos a seguir con ustedes platicando y también complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando a doña Rosy Popá, que se reporta a través del hilo telefónico, y le vamos a complacer con mucho gusto con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable. Las escuchamos a través de Radio TGD. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Si será tu boca, si serán tus ojos, o son las tres cosas que me han vuelto loco. No sé qué decirte, no sé cómo hablarte, ni cómo explicarte las cosas tan raras que siento al mirarte. Es tu pelo negro, es tu boca roja, son tus ojos claros que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo, tus ojos, tu boca, que son las tres cosas. Que encienden mi alma tan solo al mirarlos. Eres tan divina, eres tan preciosa, que no es ni tu pelo. Muy bien, hemos escuchado la participación de Pedro Infante con esta bonita canción que subtítulo nos dice tres cosas a través del programa de esta mañana. Y naturalmente saludos para nuestros amigos que sin duda están en sintonía escuchando estas canciones que nos hacen recordar, que nos hacen vivir momentos bonitos, momentos bellos del ayer, a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros. Y donde saludamos a este inmenso público auditorio que nos sintoniza jueves a jueves. Y esta mañana también estamos ya platicando de lo que es la forma de organizar los años, calendarios que marcan el tiempo, y las diferentes culturas que han llegado a crear los sistemas para registrar el conteo de los días con base en el movimiento de los astros. Y fue así como el hombre primitivo llevaba el registro de las fechas sobre arcilla, madera o piedra, al tomar en cuenta que los fenómenos naturales, pero finalmente elaboró un calendario que se basó en los fenómenos astronómicos que dieron origen a los días, a los meses y también a los años. Todos los calendarios coinciden, incluso los de las civilizaciones arcaicas se basaron en alternancia día y noche, rotación de tierra sobre su eje, la fase de la luna, traslación del satélite alrededor de la tierra y las estaciones del año, traslación de la tierra alrededor del sol. Vamos a seguir. a través del programa. Y también vamos a complacer a nuestros amigos. Vamos a complacer con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. La sentencia de amor, la sentencia de amor, nunca se olvida. No pensaste ni un momento, vida mía, que en la vida sin ti no la quería. Entregué la ilusión en mi agonía y te llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Llevaste también, y te llevaste también toda mi vida. Los Bribones nos han interpretado Sentencia, así se llama esta canción, Sentencia, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense que los primeros calendarios de la humanidad se remontan a las primeras civilizaciones que habitaron el Valle de los Ríos, Tigris y Eufrates, en Mesopotamia, los cuales fueron establecidos a partir de la observación de las fases de la luna por sacerdotes babilonios y sumerios. Una de las primeras referencias literarias sobre el cómputo del tiempo se encuentra en el legendario poema que relata las aventuras del príncipe sumerio Gilgamesh. Esto fue en los años 2650 a.C. Los primeros calendarios de Mesoamérica aparecieron en civilizaciones como las de los nahuas, otomíes, tarascos, huastecos, mayas, entre otros, dando el sistema cronológico era uno y a la vez múltiple, según las culturas que lo adoptaron. Bueno, pues las razones prácticas del tiempo se divide en periodos fijos o días. La existencia de diversos sistemas para las medidas del tiempo se debe a que ni la órbita de la Luna ni la de la Tierra se describen en días completos. Eso es lo que nos cuenta la forma de la organización de los calendarios que han marcado el tiempo. Mientras tanto, a través de la emisora de la familia y en el programa Jueves Inolvidable de Boleros, vamos a seguir platicando con ustedes y claro, vamos a complacer con esto que dice así. Canciones que nos han dejado un recuerdo inolvidable, las escuchamos a través de Radio TGD. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tú cantabas triste por el camino, bellas melodías en guaraní. Iba renaciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Muñatay? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser que adora con frenesí? Todo te recuerda, mi dulce amor, de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Cuñatarí. Los cuatro hermanos Silva nos han interpretado Recuerdos de Ipacaraí a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y naturalmente pues estamos por acá de que las razones prácticas del tiempo se dividen en periodos fijos o días. La existencia de diversos sistemas de las medidas del tiempo se debe a que ni la órbita de la Luna ni la Tierra se describen en días completos. Un mes lunar sinónico, o sea, el tiempo comprendido entre dos lunas llenas, equivale a unos 29 días y un año solar, año del trópico. A 365 días aproximadamente, pues usted es lo que ahora estamos viviendo en la actualidad, 365 días al año. Vamos a platicar también de los calendarios y el origen que tuvieron. El calendario egipcio, hebreo, musulmán, hindú, el calendario maya, el chino, el gregoriano. También existe el solar, lunar y también lunisolar, del cual vamos a platicar más adelante a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pero ya tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos y luego regresamos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bienvenidos a Jueves Inolvidable de Boleros, con las canciones que han marcado la historia de la música en la voz de Raúl Xicará Chávez a través de Radio TGD, la voz de Occidente. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Oigo sonar como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal. Tilín, tilín, tilín, tilín, tilán. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Tilín, tilín, tilín, tilín, tilón. Campanas que tañen para mí tan dulce canción. Campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor. Sonar. Solo para mí, campanitas de cristal. Bueno, hemos escuchado con la participación de los hermanos Martínez Gil, Campanitas de Cristal, para complacer a los amigos que nos la están solicitando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros esta mañana, a través de la emisora de la familia. Bueno, pues fíjense que el origen de la palabra calendario se deriva del latín calendas, que significa primer día del primitivo almanaque romano. En un principio, los romanos se regían por un año de 304 días, dividido en 10 meses, lunisolar similar al que utilizaban los griegos, que comenzaba en marzo y terminaba en diciembre. Introducido en el siglo 6 antes de Cristo, durante el reinado del emperador Numa Pompeyo. Sin embargo, en ese tiempo los gobernantes quitaban o añadían. Esto era lo que sucedía con relación al calendario. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Pues le quitaban o añadían los meses para prolongar su mandato o para abreviar ciertos periodos según su conveniencia.

hasta el fin de este mundo. Te seguiré con este amor profundo. Solo a ti entregaré el corazón, mi cariño y mi fe. Este ha sido el homenaje de los Tres Reyes a los Panchos a través de este espacio Jueves Inolvidable de Boleros. Y claro, donde estamos platicando datos muy importantes del calendario con el paso de los años. El calendario. Bueno, pues fíjense que el emperador Julio César les comentaba que incluso introdujo el 1 de enero del año 46 a.C. el calendario juliano de 365 días establecido por Sosiegenes, famoso astrónomo de Alejandría, Egipto, aunque durante mucho tiempo el 25 de marzo se consideró el día del año nuevo. Más tarde dividieron el año en 12 meses y también se añadió el mes bisiesto, 366 días, como reajuste de cada año. Bueno, pues el punto de partida de la cronología de los diversos calendarios suele coincidir con acontecimientos importantes para las diferentes culturas. Así el calendario judío toma como fecha inicial la creación del mundo, que se ha establecido en el año 3760 a.C. y el mundo musulmán considera la huida de Mahoma a Medina, 622 años antes de Cristo. El cristiano del nacimiento de Jesucristo, pues también el año del Señor, como le llaman. Este es otro de los datos importantes que también es importante conocer, la creación de estos calendarios. Vamos a agradecer sus mensajes a través de la emisora de la familia y vamos a complacer nuevamente a los amigos que solicitan sus canciones a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Vamos a complacer y saludar a don Ricardo Velázquez, que nos está escuchando en la zona 5. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. En mi viejo San Juan, cuántos sueños forjé, he